El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mis guambras machicunas del Ecuador y del mundo, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Este es el fragmento del poema Cultivo una rosa blanca de José Martí. Así iniciamos esta tarde de programa, de este día miércoles, recordando a José Martí en ocasión del 120 aniversario de su caída en combate un 19 de mayo de 1895. José Martí es considerado uno de los principales protagonistas de los procesos de emancipación de Hispanoamérica, héroe nacional cubano, referente latinoamericano e internacionalista. Pero José Martí no solo fue un héroe, sino también un poeta, político, pensador, filósofo, escritor, traductor, diplomático y amante de las artes. Martí es creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Su movimiento literario fue el modernismo. José Martí es la tierra y esa tierra es la universalidad de América, de nuestra América. Y como el escritor escribiera un fragmento de su poema, voy a leerlo, con los pobres de la tierra. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Hoy conoceremos más sobre este pensador, junto de la mano de dos grandes hombres. Está ya con nosotros un hombre revolucionario comprometido con los procesos sociales y sus luchas, el compañero José Zapata, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba. Con él analizaremos sobre la vigencia en la actualidad del pensamiento de José Martí en Latinoamérica y, por supuesto, en el mundo. Trabajo y el trabajo que vienen realizando como parte y miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba acá. Bienvenido, mi querido compañero José Zapata. Saludemos antes de ir al tema en sí. Contento de compartir el programa contigo, Yumay. Muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio. Y también hoy conoceremos más sobre este personaje, este pensador, este referente latinoamericano como es José Martí. Y también haremos un enlace, o trataremos de hacer un enlace vía telefónica con un hombre, un historiador ecuatoriano, latinoamericano, hombre de ciencia, comprometidos con los procesos históricos y sociales y revolucionarios de América Latina. Él es, como les decía, el doctor Juan Paz y Miño. Más adelante intentaremos hacer la conexión vía telefónica para conversar y también reiterarle también la bienvenida y agradecerle, por supuesto, por su tiempo y por sus aportes. Bueno, hoy iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la hermosa provincia de Sucumbíos, a la reserva del Cuyabeno. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y claro, por supuesto, como todos los días miércoles y jueves, saludamos al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de nuestra identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yuma Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. La educación empieza con la vida y no se acaba sino con la muerte. José Martín. José Julián Martín nació el 28 de enero de 1853 en Habana, Cuba, en el seno de una familia española con pocos recursos económicos. A la edad de 12 años inició sus estudios en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del joven y decidió dedicarse personalmente a su educación. Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias y tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad en ese sentido. Publicó una gaceta, El Diablo Cojuelo, y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema Abdalá. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de prisión por pertenecer a los grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en ese país publicó su obra Adúltera. En Madrid se graduó en Derecho, Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana reclamaba, por supuesto, que se reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí se instaló en México, donde se casó con la cubana Carmen Salles Bazán, y poco después, gracias a la paz de Sanjón, quedaba por concluida la Guerra de los 10, se trasladó a Cuba, deportado de nuevo por las autoridades cubanas. Temorosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo de la modalidad de la lucha por la independencia de su país. Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de la transición al modernismo, quien en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Trabajó como cronista y crítico excepcional. Hizo de muchos de sus textos auténticos ensayos, aunque de carácter revolucionario, como El Presidio Político en Cuba en 1871, El Manifiesto en Montecristi o su diario de campaña, sus obras completas, en 1963 hacia 1965. Constan estas de 25 volúmenes. Entre sus obras dramáticas destacan Adúltera, que lo realizó en 1873, Amor con amor, Se paga, y Azala. También fundó una revista para niños, La Edad de Oro, en la que aparecieron los cuentos Bebé y el señor Don Pomposo, Nené Traviesa y La Muñeca Negra. Colaboró para varias publicaciones en distintos países, como la revista venezolana La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires o la revista Universal de México. abatido y muerto en combate por las tropas realistas cuando contaba apenas con 42 años, Martí fallece en el sector de Dos Ríos, en Cuba. Pero es considerado y sigue siendo considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación hispanoamericana y sobre todo un referente latinoamericano. Con eso quiero dar y reiterar la bienvenida al compañero José Zapata, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba, un educador, un revolucionario y muy comprometido con los procesos sociales y sus luchas, tiene su historia. Gracias a este personaje que contamos ahora en el programa Trazos de Nuestra Identidad, fue uno de los promotores de crear y dar tierra en los espacios a la gente que no se le daba, como fue obviamente el proceso del Comité del Pueblo y de la Bota. Bienvenido a mi querido Pepito, con todo el cariño le decimos Pepito a José Zapata. Bienvenido, qué gusto, qué placer contar con su presencia esta tarde en el programa. El complacido soy yo, José Zapata, en los pocos minutos que he podido compartir el desarrollo del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura. Me he sentido muy contento, muy alegre, y contento no solamente en lo personal, sino destacar la labor que Radio Casa de la Cultura y que el programa Trazos de Nuestra Identidad difunde. Muchísimas Cumple gracias. Con esa labor, y que mucha falta hace a muchos sectores de ecuatorianos, si todos los medios de difusión masiva se empeñasen en realizar programas de este tipo, se fortalecería la identidad nacional entre los ecuatorianos y latinoamericanos. ¡Qué gusto! Y ese es el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, mi querido Pepito Zapata. Porque al hablar de José Martí, se habla de un latinoamericano y que su pensamiento vive y que ese legado, como apóstol, como le denominan los hermanos cubanos, ¿verdad?, permanece. Y sin olvidar, como siempre hemos descrito cuando hablamos de José Martí, esos vínculos internacionalistas y que ya en la época de Eloy Alfaro tuvieron su acercamiento en alguna convención, en un encuentro en Nueva York, cuando Martí estaba exiliado y se dedicó a escribir muy frontalmente en contra de todas las colonias y de todos los procesos que se existía en esa época en Latinoamérica, ¿no? José de Martí está más vivo que nunca, mi querido Pepito. Permítanme, después del asalto al Moncada, año 53, Fidel, Raúl y otros combatientes son reducidos a prisión, permanecen 2 años. Cuando Fidel es conducido y comparece ante los jueces que habían de juzgarlo, le preguntan que en quién fue el autor intelectual de esos hechos que en definitiva sentaban bases para la emancipación de Cuba. Fidel contesta: el autor intelectual es José Martí, José Julián Martí. El autor intelectual es José Julián Martí. Y de allí, en todo lo que ocurrió en la isla antes del triunfo de la revolución, durante su proceso armado en la Sierra Maestra, y luego del triunfo de la revolución y lo que se construye hasta ahora en Cuba, allí está presente el ideólogo, el pensamiento de José Martí. Así lo reconocen todos los hijos de esta enorme patria, de esta enorme tierra. Todo cubano reconoce en Martí el ideólogo de la revolución, el ideólogo de la construcción del socialismo. ¿Usted qué destacaría de José Martí en ese pensamiento, en esa filosofía? Porque era un gran filósofo, marcó y fue realmente un visionario en cómo América, esa mirada al sur que ahora tanto se habla, de mirar hacia el sur. Él ya lo hacía. lo hizo, multifacético, visionario, multifacético, visionario. Y cuando usted revisa los textos de Martí, encuentra que no únicamente se preocupaba por su Cuba, que ya era bastante, su pensamiento estaba ya en Venezuela, su pensamiento estaba para los países de esta región, y en definitiva alertaba que llegará el día en que todos los países de la región, incluidos los del Caribe, lucharían por su independencia. Es quien acuña su frase, la segunda independencia. Así es. Es obra de Martí. Polifacético, escribe para el amor, escribe para los niños, escribe para su revolución. Alguna vez meditaba leyendo Martí y pensaba a qué tiempo el señor José Julián descansaba, a qué hora él reposaba. Escribió tanto y tanto en tan corto tiempo. En una vida azarosa, prisionero, perseguido. Desde los 16 años, eso, ¿no? Y sin embargo produjo tanto y tanto, que hoy su pensamiento es una antorcha que sigue guiando los pasos de los pueblos en lucha y fundamentalmente del heroico pueblo cubano. Del heroico pueblo cubano, mi querido Pepito Zapata, y sobre todo la presencia importantísima de ese pensamiento en educación, en la cultura, en el desarrollo y en la integración de los pueblos, que ha sido de vital importancia para el sostenimiento de esa revolución cubana, a pesar de esos bloqueos económicos, ¿verdad?, a pesar de toda esa injerencia del imperio por tratar de disolver, entre comillas, estos procesos revolucionarios, ¿no? Bueno, mira, Guaira, estos cortos pero valiosísimos minutos que tú, que Daniel Castellanos y el personal de la emisora permiten difundir hablando de Cuba, es una forma concreta de romper el bloqueo, de romper ese criminal bloqueo, porque de Cuba se dicen y se afirman cosas sin conocimiento a veces, o deliberadamente por causarle daño. Entonces llegar con una voz de verdad, con una voz de realidad, es una forma de romper ese bloqueo. El voluntariado, un grupo de ecuatorianos que estamos activando desde el año 92... La Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, en primer lugar somos un voluntariado. En segundo lugar, estamos debidamente organizados. Así es. Tanto así que cada dos años realizamos nuestras asambleas nacionales. Hace un año, la última, julio 5, nos reunimos en Ciudad Alfaro, Montecristi. Una delegación de 800 personas, incluida delegaciones extranjeras. Y todos estuvieron. Y de todo cuerpo diplomático, todo fue diplomático. Realmente muy masivo. Maravilloso. Ahora nos encontramos cada año preparando el Consejo Nacional a realizarse el 13 de junio en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué rol cumplen o han venido cumpliendo desde su creación? Porque uno de los primeros comités en Latinoamérica que se crea, y sobre todo en el Ecuador, fue justamente este comité, esta Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba. ¿Cuál es el rol? O sea, ¿cómo inicia en un momento en que de alguna manera todavía no se abrían precisamente esta apertura de esta unidad latinoamericana, este despertar, ¿verdad? ¿No? ¿Cuán poco fue? ¿Cuál es el inicio? ¿Y qué han tenido que enfrentar? ¿Y cuál es el rol que cumplen exactamente las coordinadoras de amistad? Bueno, los un lazos... Un pueblo tan solidario como ha sido el pueblo cubano, ¿no? Los lazos de amistad entre gobernantes y pueblos de Cuba y Ecuador son muy antiquísimos. No olvidemos que el padre de Abdón Calderón Muñoz, cubano de origen, militar, guerrió, peleó por la independencia de Ecuador. Hay muchos ejemplos en ese sentido que rescatar, y entonces este vínculo entre Ecuador y Cuba es muy antiguo. Lo que nosotros hacemos es tratar de mantenerlo, tratar de reforzarlo, pero es muy, muy antiguo. Permítanme, por favor. Hay tanto que decir de Cuba. Realizamos esfuerzos y a veces logramos concretarlos. Hay un pequeño artículo aquí que, si ustedes me permiten, quisiera decir. Claro que sí, mi Pepito. Justo es una revista de Vocero de Adulto Mayor y de la Mujer Ecuador, que justamente usted escribió una pequeña reseña de los acontecimientos que han pasado en Cuba y con relación a la apertura de relaciones, entre comillas, con Estados Unidos. Ah, perfecto. Gracias. Dice 17 de diciembre, expectativa mundial. El 17 de septiembre pasado, a las 12 horas de Ecuador, simultáneamente el señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y el comandante Raúl Castro Ruz, jefe de Estado de la República Socialista de Cuba, anuncian al mundo que se reinician las relaciones diplomáticas entre los dos países. A esa misma hora, ojo, aterrizan en La Habana los 5 eres prisioneros del imperio que permanecían detenidos en cárceles norteamericanas. Hay júbilo entre los movimientos de solidaridad que lucharon por su liberación. El día 16, en el Ecuador, la prensa escrita opina, comillas, Estados Unidos y Cuba ponen fin a 54 años de Guerra Fría. Cerramos y abrimos comilla. Histórico acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. Y el comentario generalizado era, se realizarán reuniones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El presidente Obama afirma que la política exterior de Estados Unidos contra Cuba fracasó. Fracasó. Así es. Por su parte, el comandante Raúl Castro ratifica la decisión soberana y digna del Estado cubano de persistir en la construcción del socialismo. De esta fecha, 17 de septiembre, acá, de diciembre, septiembre, han ocurrido varios hechos muy significativos que van dando pasos lentos, porque no será de efecto inmediato, pero pasos lentos para que estas relaciones diplomáticas vayan consolidándose. Entiendo que en poco tiempo Cuba acreditará a su embajador en Estados Unidos y Estados Unidos hará lo propio con su embajador en Cuba. Pero hay hechos muy significativos. Miren, ecuatorianos, ecuatorianas, radioescuchas de este programa, Trazos de Nuestra Identidad, ¿qué está ocurriendo en este momento en Cuba? Dos sectores de latinoamericanos y concretamente en Colombia, el sector oficial, el gobierno colombiano y los delegados de la guerrilla, desde hace varios meses en La Habana, Cuba, mantienen un proceso de conversaciones en búsqueda de la paz. ¿Dónde está sucediendo esto? Precisamente en territorio cubano. Si alguien nos preguntase, ¿y quién es el ideólogo? ¿Quién puso las pautas, las ideas básicas para que estos procesos tan importantes se estén realizando hoy en Cuba? Yo no dudaría en contestar. José Julián Martí, a quien homenajeamos a los 120 años de su fallecimiento en combate. En combate, así en combate. Es, que es importante recalcar. Y el otro acontecimiento son dos, me dijo. Sí, el otro, bueno, serán 48 o 72 horas que pude ver, me parece que en Telesur, la Orquesta Sinfónica de Minnesota daba un concierto en La Habana. Ah, mira tú. Un intercambio cultural. Y se deduce y se cree, pues, que lo propio, alguna delegación artística de Cuba se presentará en los Estados Unidos. Es decir, son pequeñas muestras de cómo el proceso tendrá que ir superándose. Pero ojo, ojo, el momento en que logremos los movimientos de solidaridad y toda persona que no comparta los mecanismos de represión el momento en que logremos que se termine el bloqueo contra Cuba, entonces creemos que habremos cumplido con un gran reto histórico, porque el bloqueo, esto de rodear a Cuba, de impedirle comerciar, de encarecer los costos, es un daño terrible que cuesta millones de millones a la economía del heroico pueblo cubano. Permítanme ejemplificar en algo que le sucede a todo ser común. Usted entra a una cabina y quiere hacer una llamada internacional con cualquier país del mundo. El costo de esa llamada cuesta centavos. Pero cuando usted pide el tarifario de una llamada telefónica a Cuba, el costo es de $1.20, $1.30 por minuto. Ahí la pregunta, ¿por qué tanto? Simplemente porque por efecto del bloqueo, el satélite tiene que dar acceso directo. Si esto pasa en una simple llamada telefónica, imaginemos cuánto se encarece el costo de materias primas, de importaciones, cómo este bloqueo comercial afecta a Cuba. Y por eso se denomina a Cuba el heroico pueblo de Cuba. De no existir el bloqueo, otro sería el cantar. El socialismo que está desarrollado habría alcanzado muchos mayores niveles de desarrollo, sin lugar a dudas. Volvamos a esta apertura, mi querido Pepito Zapata, de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con los Pueblos de Cuba, con el pueblo hermano cubano. Se ha creado muchas expectativas dentro del pueblo cubano y también se ha especulado en los otros países que de pronto es la única manera de que por fin Cuba se haga un país democrático, entre comillas, ¿verdad? Como tienen los criterios del imperio o la gente que no está de acuerdo con el régimen cubano. Pero de alguna manera también tenemos que recordar que también la liberación de estos cinco héroes cubanos, que es tan importante, ¿no? Y todo esas... Que próximamente visitarán Ecuador. Exacto, van a venir a Ecuador, ojalá podamos tener alguna entrevista y contactarnos con ellos. Porque son un referente también de lucha y sobre todo antiterroristas. Y se logró, después de más de 16 años en prisión injustificada, absurda, cobarde puede decirse, esa prisión de estos cinco héroes, ¿no? Y que de alguna manera también apoyados por esta unidad latinoamericana y por el mundo entero, se logró la liberación. Obviamente que se hizo un canje con otro espía, pero de alguna manera se logró por la presión, porque otros vientos están surgiendo en el sur y en el mundo entero. ¿Cuál es la preocupación de pronto que de la gente en sí, o de lo que se especula, es que si hay una relación ya diplomática con Estados Unidos, ¿qué consecuencias puede tener en la sociedad cubana? Y sobre todo pensando que Estados Unidos verían a la sociedad cubana como un proceso de consumidores, ¿no? Para ingresar sus rurales transnacionales, sus productos, etcétera. Porque si bien es cierto, al imperio poco o nada le importa a la gente, mi querido Pepito. Entonces, ¿qué lectura usted tiene de ese proceso de conciencia revolucionaria del pueblo y de la juventud cubana en actualidad? Si se llegase a tener unas relaciones ya diplomáticas y de intercambio comercial con Estados Unidos. Claro que sí, el presidente Raúl Castro y la Revolución Cubana mantienen la postura de que, si bien es cierto, se puede ir haciendo acercamientos y conversaciones, más no declinarían del proceso socialista de su país y de la Revolución Cubana. Y también el decir que cómo se puede negociar en actualidad más ampliamente si todavía surge y se mantiene el bloqueo comercial, el bloqueo de Cuba en sí. ¿Cuál es su lectura? Personalmente, permítanme, claro, estimados escuchas de Radio Casa de la Cultura y de este lindo programa Trazos de Nuestra Identidad, un criterio: no tengo la menor preocupación. El pueblo cubano es un pueblo heroico, surgido de una lucha sin igual, única en Latinoamérica y en el mundo. Las generaciones que vivieron directamente y las actuales conocen con precisión y con exactitud de dónde proceden. El pueblo cubano es un pueblo culto. Así es. Es un pueblo informado. Con una conciencia histórica, histórica, ¿no? Histórica. Ese es su garantía. Ese es el gran referente. Permítanme en esta parte destacar un diálogo que se dio entre Fidel y el anterior Papa que visitó Cuba. El Papa, su equipo diplomático, para ir a Cuba pusieron una condición, que el presidente Fidel debería estar solamente al momento de protocolariamente darle la bienvenida. Pero la condición era que después el Papa tenía su recorrido y sus reuniones preparados naturalmente por sus colaboradores. ¿Qué fue lo que le dijo Fidel? Vaya, bienvenido, vaya. Usted va a encontrar un pueblo culto, un pueblo informado. Es decir, Fidel estaba diciendo, no tengo preocupación alguna. Es libre. Ni el Estado cubano, ni nadie tiene preocupación de que usted vaya y dialogue con todos los sectores de la población cubana. Eso le decía, no tenemos la menor preocupación. Usted va a encontrar un pueblo culto, un pueblo que sabe, que vivió su historia, que ha luchado. Es su fortaleza, la fortaleza ideológica, la que hoy se va a poner en juego en los futuros años. Ciertamente, todo intercambio tiene sus riesgos, pero esa fortaleza, esa conciencia ideológica del pueblo cubano es la mejor garantía de que los diálogos de paz seguirán marcando esa posición digna y soberana del pueblo cubano, como lo dice Raúl en su declaración del 17 de septiembre, de continuar en la lucha por la construcción del socialismo. Interesante. Vamos a hacer nuestro otro corte musical, mi querido, nuestro segundo corte musical, mi querido Daniel Castellanos. Nos vamos con Silvia Rodríguez y Pablo Milanés, con la canción Playa Girón. Enseguida regresamos, estamos conversando con Pepito Zapata, con un homenaje a José Martí. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos verdades, hasta donde sabemos. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Versos sencillos, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura, yo he visto en la noche oscura. José Martí. Este es un fragmento de los versos sencillos de José Martí, un filósofo, escritor maravilloso, que sin duda alguna hizo grandes aportes a la literatura y al modernismo dentro de la literatura, ¿no? Con sus obras tan magníficas que las hemos descrito al inicio del programa. Estamos en este encuentro y seguimos, ya el tiempo va volando, y si usted no sabe qué hora es, pues ya estamos 15 minutos para las 4 de la tarde. Y seguimos en esta conversación y muchísimas gracias con Pepito Zapata, parte miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba. Hemos hecho todo ese análisis de esos aportes del pensamiento y de la firme convicción de este heroico pueblo de Cuba, su solidaridad tan amplia a través de las misiones de salud, educación, cultura. A pesar de ese de esa economía baja, precaria, ¿verdad?, ante el bloqueo brutal económico por parte de Estados Unidos, impuestos más de ya de 50 años atrás, pero que de alguna manera marca un propósito y esa solidaridad con los pueblos que más han necesitado en el momento debido y que van compartiendo y transmitiendo a través de la cultura. Y ese referente importante de la cultura y la educación es la base fundamental que dio José Martí para la Revolución Cubana y que la siguió otro gran hombre como Fidel Castro, Raúl Castro y todo ese y el Che Guevara, por supuesto que sí. Y Aide Santa María y Celia y tantos otros personajes, ¿no?, que desde la clandestinidad aportaron, ¿no? Y que incluso también nuestro héroe, ¿no?, es así como nuestro Eloy El Faro también contribuyó para las gestas independentistas de Cuba, ¿no?, ante el yugo español. Mi querido Pepito Zapata, estamos hablando de los comités, que es tan importante las coordinadoras, el aporte y el apoyo de solidaridad desde sus países, porque es a nivel mundial las coordinadoras que existen con solidaridad con Cuba, también existen con Bolivia, con Venezuela, ¿verdad? Pero una de las más antiguas es con el pueblo de Cuba. Estos comités que se han ido formando desde hace muchísimos años y frente al cañón, ¿verdad? Con la frente en alto, dignificando, y eso ha servido también para dignificar nuestros ideales y nuestras conciencias históricas sin vivir del pasado, pero no olvidar esa memoria y ese pasado tan importante y esas luchas y a estos héroes y a estos personajes y muchos muy anónimos que han venido aportando en el desarrollo y la mantención de revolucionarios de América Latina. ¿Cuál es el trabajo en sí de las coordinadoras, mi querido Pepito? ¿Cómo se estructuran? En el caso de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba, ¿en cuántas provincias están? ¿Y cuáles son lo que, cuáles son las políticas o los procesos de articulación y las acciones que han venido tomando y que tienen en este proceso actual? Y bueno, en el caso de Ecuador, siempre es muy importante destacar la presencia y la acción del Instituto Cultural Ecuatoriano José Martí, impulsado naturalmente desde ese bello museo y reliquia que la sostuvo el maestro Osvaldo Ayazamín. El Instituto José Martí ha jugado un papel preponderante y tiene representaciones en varias ciudades y provincias en el Ecuador. También la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, donde están presentes ex-becarios, jóvenes ecuatorianos que a su momento estudiaron, se capacitaron en Cuba, se autodenominan cubanos de corazón. Ellos, yo soy una de esas. Ellos están organizados, tienen su representación. En los últimos años surgió algo muy importante: los padres de familia, los padres de familia de esos ex becarios o actuales becarios están organizados también y juegan un papel muy, muy importante. Tanto así, por ejemplo, que para el próximo evento que va a darse el 13 de junio en Guayaquil, vendrá un representante del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Siempre se estila asumir el costo del viaje, y esto lo están haciendo precisamente los padres de familia de los becarios, corren con la responsabilidad de ese traslado. En la coordinadora, pues, están también delegados de diferentes organizaciones, de trabajadores, de intelectuales, y ojo, también hay personas que sin estar organizadas a ningún sector, por su propia decisión quieren estar, ahí están. Por favor, es un organismo amplio, abierto, muy plural. Muy organizado. También me sorprendió la organización. Bueno, lo de la organización, lo dice usted, gracias, usted lo ha podido ver, pero no hay condición. O si hay, hay una sola: simpatizar con la Revolución Cubana, defender a la Revolución Cubana, compenetrarse en su historia y, naturalmente, activar hacia un futuro que, en este caso y el concreto, es el levantamiento del bloqueo, luchar por eso. Más o menos es así como está estructurado este organismo, la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Y quien preside fue de María Augusta Calle, ¿no? Juega un papel importante también allí ACUE, la Asociación de Cubanos Residentes aquí, así juega es. Un papel muy importante. Ahora, muy integradora, ¿no?, la ahora, coordinadora. En cuanto, mire, usted toca un punto muy importantísimo: ¿quién lo preside? Un ecuatoriano o ecuatoriano de buena voluntad que se haya destacado en alguna actividad y que, naturalmente, un compromiso, ¿no?, un compromiso y una identidad con la Revolución Cubana. Actualmente María Augusta Calle, en dos ocasiones lo fue Raúl Pérez Torres, el presidente de la Casa así de la es, Cultura, así es, también fue presidente de la Coordinadora, nos honró con su presencia y su compañía durante dos periodos, ha estado por allí. Gustavo Rodríguez Fajardo estuvo también, Cachito Vera, y así diferentes ecuatorianos que han tenido comprometidos, revolucionarios, la bondad de ayudar. Estimo que habrá estado aquí muchas veces Pepe Regato, nuestro compañero. Yo no le he tenido, pero yo quiero también tenerlo próximamente, es un compromiso también que tengo con que él. Que también ejerció la función de presidente, designación que la hacemos cada dos años en las asambleas, y siempre por consenso. Estuvo Fidel Jaramillo, que hasta hace poco estuvo desempeñando la función de cónsul en Suecia, hoy está nuevamente en Ecuador, y en alguna ocasión Fidel fue también nuestro presidente, ¿no? bueno, María Augusta calla al momento, pero van alternándose. Y sobre todo lo importante a destacar, mi querido Pepito, es la gente, los movimientos sociales, ese pueblo que tiene la firme convicción en un proceso, no de solo de solidaridad y amistad con Cuba, sino de esta patria grande en actualidad, mi querido, los jóvenes. Y eso, y ir creando una conciencia ideológica, política, de convicción, como los pueblos de esta patria grande. Escúcheme, por favor, y escúchenme, Daniel, escúchenme, Radio Escuchas de Radio Casa de la Cultura. Y no es necesario estar vinculado ni al Instituto Cultural José Martí, ni a la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad, no. Ocurren cosas muy lindas. En algún pueblo, en alguna ciudad de Ecuador, en algún recinto, allí donde hay alguien que simpatice con la Revolución Cubana, se organiza, coge una fecha histórica, y eso es maravilloso saber, y remite, ¿no? En tal sitio hicimos tal conmemoración, en tal otra parte hubo esto otro, que por Playa Girón, que por el Día de la Cultura Cubana. Es decir, solamente se necesita la decisión de hacer y de ejecutar. Y de ser posible, comuníquennos para saber que estos hechos en alguna parte de nuestro territorio en el Ecuador se han dado, y todo por Cuba, todo por Cuba. Y hasta la victoria siempre, hasta mi querido siempre. Pepito. Ha sido un placer, un gusto. Y vamos, tenemos tiempo de terminar con el último corte musical, mi querido Daniel Castellanos. Sí, el tiempo vuela. Realmente ha sido gratísimo contar con su valiosa presencia, sus aportes y sus lecturas y sus análisis, mi estimado Pepito José Zapata, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Cubano. Y este fue un homenaje, porque nunca hay que olvidar a estos apóstoles, a estos héroes, a estos pensadores latinoamericanos. Siempre hay que mantenerlos en la memoria para reafirmar correctamente y seguir los caminos adecuados hacia el futuro, mi querido Pepito. Gracias por la invitación. Muy contento, muy complacido. Y tendremos otra oportunidad, por supuesto, de tenerlo acá en el programa con otros temas que usted conoce, y su historia y su proceso revolucionario y esas luchas sociales que usted ha mantenido durante muchísimos años de su vida. Le digo con toda modestia, pero con toda firmeza, cuando usted tenga la bondad de invitarme, aquí estaré. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Calla Cama, nos vemos el día de mañana. No se olvide, en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide Yumag Ortiz. Chao, mi querido Daniel Castellano. Calla Cama. El corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir. Y es un corazón tan mutilado que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de cordura. Que son desangrados, son corazón. Que son desangrados, son corazón. Que son desangrados, son corazón. Que son de que son desangrados, que son desangrados, son corazón, oh son corazón, corazón, corazón, corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñín, tan pobre, tan quién sabe, que en su torrente casi todo cabe. Sea real o sea y más, sea real o sea y más. Sea real o sea imaginado, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, son corazón. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.